DJ Richard Díaz de Barquisimeto. ¡Hey! ¡A Copa Americano! Cien porros voy a cantar el día de tu cumpleaños, porque quiero festejar bailando porro todito el año. Porque este porro sabroso es para bailarlo con mi morena. Un traguito lo gozaré a orillas del río Magdalena. Ay, yo quiero cantar porro y nada más. Porro y nada más, porro y nada más, pide la gente. Porro y nada más. Este porro colombiano que es bailado en todo el mundo pa' gozar. Porro y nada más. Que yo también quiero gozar, oye mi bien. Porro y nada más. ¡Huepa, hey! Cien porros voy a cantar el día de tu cumpleaños, porque quiero festejar bailando porro todito el año. Porque este porro sabroso es para bailarlo con mi morena. Un buen traguito lo gozaré a orillas del río Magdalena. Ay, yo quiero cantar porro y nada más. Porro y nada más, porro y nada más, pide la gente. Porro y nada más. Este porro colombiano que he bailado en todo el mundo pa' gozar. Porro y nada más. Que yo también quiero gozar, oye mi bien. Porro y nada más. Bueno, que sigue el porro. Allá en la sierra de mi cordillera andina hay una chica que siempre me está esperando. Allá en la sierra de mi cordillera andina hay una chica que siempre me está esperando. Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro, mi tesoro, y es por eso que siempre me está esperando. Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro, mi tesoro, y es por eso que siempre me está esperando. El recuerdo que tengo de mi andinita es amor puro que me está mortificando. El recuerdo que tengo de mi andinita es amor puro que me está mortificando. Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro, es mi tesoro, y es por eso que siempre me está esperando. Yo la quiero, la prefiero, yo la adoro, es mi tesoro, y es por eso que siempre me está esperando. Andinita de mi vida, tú me estás mortificando. Tu cariño yo lo añoro, por eso es que yo te adoro, andinita. Andinita de mi vida, tú me estás mortificando. Ahora seguiré cantando, porque me estás esperando. Andinita de mi vida, tú me estás mortificando. ¡Sinamaica! Déjate atrapar por las mezclas de DJ Richard, el mejor de la nación. Dale a los remos, sigamos bogando en mi canoa por el manglar. Mi guajirita, mira que te estoy mirando y contigo estoy deseando a mi bohío llegar. Ya vamos a llegar, mi guajirita, te quiero más que a ninguna, y aquí va con la luna, yo te ofrezco mi cantar. Quiero tenerte a ti, mi guajirita,

cámbiala, ya verás. Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás. Sirve, ya no la puedes usar. Todo en la vida se acaba. Yo te lo dije, Daniel, ¿verdad? Cámbiala, aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala, cámbiala, aguja, cámbiala, cámbiala, cámbiala. Yo te lo dije, mi negra, que así no puede tocar. Pues si no cambias la aguja, el disco no puede sonar, no, no. DJ Richard Papá de los helados. Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado. No me pide ni siquiera pa' comer. Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado. No me pide ni siquiera pa' comer. Cuando llego del trabajo muy cansado, enseguida ella viene a mi atender. Cuando llego del trabajo muy cansado, enseguida ella viene a mi atender. Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado. Ella en el mundo dos no habrá. Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado. Como ella en el mundo dos no habrá. Ella cose, lava, plancha y me cocina. Y por nada nunca llega a protestar. Ella cose, lava, plancha y me cocina. Y por nada nunca llega a protestar. El otro día me vi hablando con otra. Y fue tan noble que ni siquiera volteo. Llego a la casa y la encuentro tan contenta. Que con un beso ella a mí me recibió. Bárbara. El otro día me vi hablando con otra. Y fue tan noble que ni siquiera volteo. Llego a la casa y la encuentro tan contenta. Que con un beso ella a mí me recibió. Que nunca me olvidarías, porque juraste amarme diciendo.

DJ Richard Díaz, siempre con lo nuevo en música. Si quieres disfrutar cerca del mar, te invito a San Carlos, donde la noche es pura y señorial, ver luceros brillando. Si quieres disfrutar cerca del mar, te invito a San Carlos, donde la noche es pura y señorial, ver luceros brillando. Allí será feliz mi adoración, acostarte en la arena. Te cantaré mis canciones de amor, darte caricias plenas, caminar por la orilla y disfrutar del mar que es infinito. San Carlos, a ti quiero regresar, te recuerdo bonito. Vinicio Carrizo, escúchala, esta es tuya. La fiesta buena de la amistad.

al control de las mezclas, DJ Richard Díaz de Barquisimeto. Donde yo sabio que explique lo que quiere decir olé. El olé es como un repique de palillos españoles. Cuando un osito loca ha de su pena cantar, corta los soles y queda la niña entera. Y unos ojitos de almendra le responde olé ya. El olé es una palabra que no tiene explicación. El olé es como una rosa que nace en el corazón. El olé, primito mío, yo no lo puedo entender. Solo quiero que me digan olé con olé, yo le llora. Señor farolero que siente el gas, dígame usted olé porcaría. Porcaría, pero porcaría. Dígame usted olé porcaría. Olé, yo le, yo le llora. Dígame usted olé porcaría. Que mira, mira, mira, mira, mamá. Dígame usted olé porcaría. Olé. Anda. Sabio que explique lo que quiere decir olé. El olé es como un repique de palillos españoles. Cuando un mocito nota ha de su pena cantar, corta dos soles y queda la niña entera. Y unos ojitos de almendra le responde olé ya. El olé es una palabra que no tiene explicación. El olé es como una rosa que nace en el corazón. El olé, primito mío, yo no lo puedo entender. Solo quiero que me digan olé con olé, yo le llora. Señor farolero que siente el gas, dígame usted olé porcaría. Porcaría, pero porcaría. Dígame usted olé porcaría. Olé, yo le, yo le llora. Dígame usted olé porcaría. Que mira, mira, mira, mira, mamá. Dígame usted olé porcaría. Olé. Dígame usted olé porcaría. Porcaría, pero porcaría. Dígame usted olé porcaría. Olé, yo le, yo le, yo la. Dígame usted olé porcaría. Pero señor farolero que siente el gas, dígame usted olé porcaría. Vaya. Lo tienes tú, está en tu cadera, está en tu cabello, en tus blancas manos, en tus ojos bellos, muchacha, en tus bellos labios, en tus ojos bellos, muchacha, en tus bellos labios. ¡Hey! ¡Linda muchacha! Lo veo en ti de cualquier manera. Cuando tú caminas, o cuando te sientas, o cuando te inclinas, muchacha, o te quedas quieta. O cuando te inclinas, muchacha, o te quedas quieta. Amando, le fui cantando esta canción.

Gallo viejo, pa' la olla. Gallo viejo, pa' la olla. Gallo viejo, pa' la olla. Cuando sale al patio, la gente le critica y le mama mucho gallo. Le mama mucho gallo, le mama mucho gallo, le mama mucho gallo, le mama mucho gallo. La pobre gallinita se sale pa' escarbar, a buscar la comida, pero no encuentra nada. La pobre gallinita se sale pa' escarbar, a buscar la comida, pero no encuentra nada. Pero no encuentra nada, pero no encuentra nada. Pero no encuentra nada, pero no encuentra nada. La pobre gallinita le hace falta un gallo para pasar la pena que le ha dejado el gallo. La pobre gallinita le hace falta un gallo para pasar la pena que le ha dejado el gallo. Que le ha dejado el gallo, que le ha dejado el gallo, que le ha dejado el gallo, que le ha dejado el gallo. La pobre gallinita ya se encuentra cansada de tanto poner yema, yemita colorada. Esa pobre gallina ya se encuentra cansada de tanto poner yema, yemita colorada. Yemita colorada, yemita colorada, yemita colorada, yemita colorada. Y sigue. Pero yo tengo el remedio, te lo voy a formular. Como dice el yerbatero, eso sí te va a gustar. Úntale picante, úntale picante. Donde tú sabes que pica y pica. Úntale picante, úntale picante. Donde tú sabes que pica y pica. Thank you. es la muñeca que me trajo el rey, con zapatos blancos y vestido bey. Así es la muñequita que me trajo el rey, con zapatos blancos y vestido bey. Esta muñequita también sabe hablar, dice mamá y dice papá, dice mamá y dice papá. Y también baila, pero con los másteres. De Vargas Vector, DJ Richard, la potencia musical, y de eso no hay duda. Allá viene Bartolera, le dice el alma a Bartolo. Allá viene Bartolera, le dice el alma a Bartolo. No importa que sea trapera, con tal no me dejes solo. No importa que sea trapera, con tal no me dejes solo. Por eso la bandolera quiere bailar con Bartolo, porque ya Bartolo quiere bailar con la bandolera. Por eso la bandolera quiere bailar con Bartolo, porque ya Bartolo quiere bailar con la bandolera. ¡Síguela! Allá viene Bartolera, le dice el alma a Bartolo. Allá viene Bartolera, le dice el alma a Bartolo. No importa que sea trapera, con tal no me dejen solo. No importa que sea trapera, con tal no me dejen solo. Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo, porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera. Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo, porque ya Bartolo quiere bailar con la Bartolera. Con la bandolera, por eso la bandolera quiere bailar con Bartolo, porque ya Bartolo quiere bailar con la bandolera. Al llegar a la Asunción y preguntan por Tocán, enseguida le dirán: el sargento es un bonchón, buen amigo y parrandero, y también le gusta el ron. Cuando repica un bongo, no hay quien le gane los cueros. Cuando repica un bongo, ¡onda! El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar. Buen amigo y parrandero, y también le gusta el ron. El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar. No hay quien le gane los robles cuando empieza la función. El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar. El sargento y Bellorín a la fiesta no ven fin. El sargento ya llegó, el conjunto va a tocar. ¡Fuera, Tiler! ¡Con mucho sabor! Para mi compay y para los viejos rosas también. Thank you.

graciosona. Me compro un velo y una corona. Mi amor, es que tu aroma me vuelve loco. Comunícate a través de richarddiaz69@hotmail.com. Tu vida es mi vida, tu cuerpo mi corazón. Me quieres y te quiero, soy tuyo, tú eres mi amor. Me enloqueces con tu aroma, es tuyo mi corazón. Hoy quiero que estés conmigo, por siempre juntos los dos. Siento celo hasta del viento que acaricia por tu piel, y siento que me roba ese aroma de mujer. Richard Díaz, el DJ de la música tropical bailando.